el guión y el que escribió no dijo nada así. Y lo peor es que el puñal no es de mentir, es de verdad y duele. Siento que es algo personal, pero yo nunca me metí con vos. No te garqué ni te dejé esperando que llegue el buzón. Y lo peor es que el puñal